con mi vida. Para siempre, este es mi destino. Por familia y amigos, no necesito tu autoridad. Yo lucho hasta matar, esta es mi forma de vivir. Yo siempre seré así, si me tratas de cambiar. Lo siento, pero no lo lograrás. Esta es mi vida, pero por siempre. Esta es mi vida, pero para siempre. Por siempre, esta es mi vida, para siempre.